CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El senador Nicolás Olivera, del Partido Nacional, planteó la necesidad de que se regulen las tasas de interés de los préstamos que se dan a jubilados y pensionistas. Olivera dice que ya presentó en el último gobierno de Tabaré Vázquez una propuesta similar, no lo logró. La presentó en su propio gobierno, el de la calle Pou, y tampoco lo logró. Y la vuelve a presentar ahora el proyecto. Él lo que manifiesta es que no puede ser que el Banco República logre ganancias en base a endeudar jubilados y pensionistas. Manifiesta que las tasas de interés que se manejan son las tasas comerciales, que están por fuera de cualquier órbita, y que se da un círculo vicioso en donde el jubilado o el pensionista no llega a fin de mes. Para llegar a fin de mes necesita un préstamo, se lo pide al propio Estado, que debería darle una jubilación o una pensión digna, y termina endeudándose. Tanto los que, en este caso, piden ese préstamo al BPS como los que piden al Banco República. Y él cree que el Parlamento debería regular esas tasas. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Nacional, Nicolás Olivera, al respecto. Tiene 655.362 pasivos. 91.524 de esos pasivos tienen préstamo con el Banco de Previsión Social. Solo con el Banco de Previsión Social. 58.444 tienen préstamos solo con el Banco República. 102.617 pasivos tienen préstamos con ambas instituciones. De los 655.000 pasivos que tiene el país, 252.000 están endeudados con una banca oficial. 350.000 pasivos en el Uruguay ganan menos de 4 bases de prestaciones y contribución. Estos datos hacen referencia a una situación que para nosotros es penosa, que es cómo el propio Estado, creo que impregnado de una tutela social que viene de larga data, cómo el propio Estado tiene un sistema perverso en donde estos 255.000 pasivos, en su enorme mayoría, sacan préstamos en el BPS y en el Banco República, créame que no necesariamente para irse de viaje. Sacan préstamos muchos para o llegar a fin de mes o para cumplir las más básicas y mínimas necesidades que tiene un pasivo en este país. ¿Quién no ha visto en diciembre de cada año al rayo del sol enormes filas, enormes colas afuera del Banco República de nuestros pobres viejos haciendo fila para renovar el préstamo y sacar algún pesito más a ver si podían sacar? Y el sistema perverso responde a que el propio Estado, que quizá no cumple con lo que tiene que pagar en la etapa quizá más frágil, una de las etapas más frágiles de la vida de un ser humano, que es su vejez, no cumple por ahí porque no paga o no sube sus jubilaciones o no tiene jubilaciones para cumplir las más básicas necesidades, pero por la otra ventanilla le presta dinero a tasas que están obviamente muy por encima de lo que es el costo de vida. Estamos hablando de tasas que rondan el 26, 27, 28%. Estoy anunciando de que una vez más voy a estar presentando un proyecto de ley, lo he hecho en el quinquenio pasado, lo he hecho en el quinquenio anterior, para que el Parlamento regule las tasas de interés que se cobran a los préstamos para pasivos. Es vergonzante que un banco como el Banco República termine dando 600, 700 millones de dólares de ganancia, buena parte de esa ganancia a expensas de estos préstamos que son para los viejos. Bueno, ahí tenía la posición de el exintendente de Paysandú, actual senador del Partido Nacional, Nicolás Olivera, va a presentar nuevamente este proyecto. No le salió, no lo acompañaron, eso de regular las tasas de interés que se cobran para estos préstamos a jubilados y pensionistas en el gobierno, en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Tampoco lo acompañó su propio gobierno, el de la calle Pou. Lo va a intentar ahora con el de Yamandú Orsi. Veremos si el Parlamento termina tomando la iniciativa o no. Él hizo la presentación de la misma. Seguimos con otras informaciones que tienen que ver con el ámbito local y decimos que el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, compareció en la tarde de ayer en la Comisión de Educación. Hay un planteo, un proyecto de ley del senador Pedro Bordaberry para aumentar la cantidad de días de clases. No es que se vea tan mal esto. Lo que de alguna manera se ha indicado es que en algunos centros ya esos días están cubiertos y se da más todavía días de obligatorios de clase. Por ejemplo, en algún tipo de escuela de tiempo completo. Pero decía además Cayani que este no es el problema central, porque de nada sirve aumentar la cantidad de días de clase si los niños y los adolescentes no concurren a las aulas. Entonces lo que hay que atacar, que es un tema que decíamos, ya lo habíamos hablado con él antes de asumir el cargo, es el ausentismo. Y era algo que le preguntábamos, ¿cómo vienen trabajando en ese sentido? Dijo que iba a haber una serie de anuncios en los próximos días sobre este tema, más allá de que adelantó que el Ministerio de Educación y Cultura va a comenzar una campaña a nivel de medios para establecer la importancia de que los jóvenes y los niños vuelvan a los salones de clase. Vamos a escuchar lo que manifestaba el presidente de ANEP, Pablo Cayani. Bueno, lo que planteó la ANEP en la comisión tiene que ver con, bueno, por un lado, ver con muy buenos ojos esto de que el Parlamento esté tomando temas que son relevantes para la educación nacional. Y lo que trajimos fue como esta cuestión de la relación de días o de horas. Esto se ha discutido durante las últimas décadas bastante en Uruguay, es decir, pueden ser 200 días de clase, como se planteaba en el caso de la CIDE allá en la década del 60, puede ser 900 horas, porque de hecho nosotros tenemos un conjunto de propuestas que lo que hacen es extender el tiempo pedagógico, y esto tendría, digamos, similares características en términos de las posibilidades de aprender, las posibilidades de tener acceder a cuidados y otro conjunto de cosas, que es lo que está planteado atrás de esta propuesta de 200 horas de clase. Así que, con muy buenos ojos, a ver de qué manera es posible pensarlo con esta complejidad, y teniendo claro que esto es un objetivo programático que se fija en una ley en el Parlamento y que tiene que tener un componente más técnico de implementación que corresponde a la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Pero es aplicable esto a partir de lo que es el organigrama y todo el funcionamiento de la ANEP? Es viable en términos de pensarlo en días u horas, pero además nosotros ya hoy tenemos un conjunto de estudiantes que efectivamente cumplen con 200 días lectivos. Todos los escolares que participan, los escolares y los liceales que participan de Febrero en Acción o de Verano Educativo ya están asistiendo 200 días a clase. Pero lo que pasa es que la diferencia está en que en primaria tienen aproximadamente, en el liceo, perdón, unos 176, 177 días y en primaria 186. No se llega a 200, hay una distancia ahí, entonces, ¿cómo el promedio estamos hablando? Es esto de que veníamos referenciando respecto a que la extensión del tiempo pedagógico, que es uno de los compromisos del presidente Orsi, tiene mucho que ver con esto de pensar más tiempo para aprender y más tiempo para hacer cuidado, más tiempo para alimentación, más tiempo para otro conjunto de cosas que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes. Uno cuando piensa esto también piensa en la asistencia, que era un tema que a usted le preocupaba antes, además de tomar el cargo. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Bueno, ese fue el tercer planteo de las autoridades de la ANEP, que tiene que ver con nosotros estamos teniendo un problema importante en términos de inasistencia, o sea que uno puede pensar más horas o más días, pero si los gurises no están, no hay milagro, digamos. Lo que se planteó allí es bueno que efectivamente tenemos que abordar este tema. Todo el conjunto de actores posible. Nosotros estamos trabajando una batería de medidas que van a ser anunciadas en unos días, que en el caso del Ministerio hoy ya anunció que va a ser acompañado por una campaña de bien público. Seguimos con la información, en este caso la realidad que marca la posibilidad de la creación de la Universidad de la Educación es compleja, porque ayer en la comisión del Senado se analizó el tema, pero claro, no dan los votos para que el Frente Amplio pueda sacarla por sí solo, por lo tanto necesita negociar con los distintos integrantes de la coalición republicana. Y en ese sentido, lo que se marca es que la posibilidad del cogobierno se aleja mucho. Y en ese sentido también hay que decir que esa negociación, que de alguna manera se quiere llevar adelante, tendrá hacia la interna de Frente Amplio complejidades. Nosotros decíamos, o le preguntábamos a Maya, ¿puede ser esto parte del Congreso de la Educación? Nos decía que no. Él dice que por un tema de tiempo, pero más por un tema de que además va a haber allí una situación de complejidad. Él dice que no, de alguna manera hay una realidad, y esa realidad marca que el Frente Amplio tiene 48 diputados en la Cámara de Representantes y necesita 66 votos en la Cámara Baja, solamente en la Cámara Baja. Entonces, necesita votos de los blancos y los colorados, que son los que más tienen, porque ni siquiera le alcanza con los partidos más chicos. Y necesita votos también, porque tiene mayoría, pero mayoría simple, y necesita mayorías especiales en el Senado. Y ahí también necesita votos de los blancos y los colorados, que son los que están representados junto con ellos en el Senado. Y Maya ensaya allí una intención de, bueno, capaz que sin cogobierno igual podemos darle cierta representatividad a los docentes y a los estudiantes, pero no aclara cómo. Vamos a escuchar algo lo que decía José Carlos Maya sobre el tema de la Universidad de la Educación. Hoy, reiterando la voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo en materia de gobernanza. Entonces, cuando enviemos el proyecto de ley, va a haber un diálogo específico para intentar buscar acuerdos. La fórmula hoy no la podemos adelantar. Maya, ¿cómo van a discutir eso a la interna o tal vez también en el Congreso la educación podría bajarse o no? Bueno, hay que ver los tiempos, ¿no? Yo reitero, cada cual va con su propia visión histórica al respecto. Lo que sucede es muy sencillo. La Constitución establece que para crear un ente autónomo precisás 66 votos en diputados, es decir, mayorías especiales en ambas cámaras. Esa no la tiene el Frente Amplio ahora y no las va a tener de futuro ningún partido político. Por lo tanto, hay un solo camino, que es la búsqueda de acuerdos. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos dispuestos a transitar por ello. Esa es la razón fundamental, la más importante. Por supuesto, la vocación de construir políticas de Estado siempre está, de buscar acuerdos con otros en materia educativa está, pero desde el punto de vista político, lo esencial es que es inevitable para la oposición y para nosotros buscar acuerdos. La disposición del gobierno hoy la vino a manifestar. La oposición dijo también está dispuesta a conversar y llegar a acuerdos. Yo hoy me voy más esperanzado de lo que entré cuando vine, porque bueno, parece haber condiciones para avanzar en algo que el Uruguay se debe. O sea que la gobernanza del UTEC, tal como se votó en el gobierno anterior, es algo que el Frente podría apoyar, si la representación social o, digamos, por miembros electos por el gobierno. Bueno, es una muy buena referencia la UTEC. La UTEC fue una iniciativa que se dio durante un gobierno del Frente Amplio y dialogamos mucho, sobre todo con los legisladores del interior, por lo importante que era para el país la UTEC. En iguales términos pensamos que es lo mismo para la Universidad de la Educación. ¿Los docentes apoyarían un organismo nuevo, un ente autónomo que no tuviera una silla para ellos? ¿Usted cree que va a aceptarlo? Lo que pasa es que yo no dije que no iba a haber silla para ellos. Yo dije que estamos dispuestos a construir una Universidad de la Educación que tenga una gobernanza acordada. Ahora, lo hablábamos con Graciela Bianchi, que ayer ofició como presidenta de la Comisión de Educación, y ella decía, nosotros vamos a prestar los votos. Vean ustedes, reitero que necesitan el diputado 66 votos y tienen 48. Necesitan muchísimos votos para llegar justamente a esa posibilidad de alcanzar unos 18 votos. Necesitan que les presten la coalición republicana, porque reitero, ya ahí no alcanza con los votos de Salles, ni siquiera con los de Cabildo, que también es parte de la coalición. Ahí necesitan votos de los blancos y los colorados, y en el Senado necesitan votos de los blancos y los colorados. Y los blancos y los colorados lo que dicen es, sí apoyamos, pero cinco gobiernos. Y cuando ensayamos alguna propuesta para llevar adelante lo que decía Maía, aterrizar un poco eso, y bueno, ¿y cuál podría ser la participación de los docentes que Maía quiere darle cinco gobiernos? Y nos decía, ante esa pregunta de Graciela Bianchi que le hacíamos, que puede ser como las ATD, las Asambleas Técnicas Docentes, como asesores, pero no como parte de la gobernanza, ni siquiera como representantes docentes en el ámbito de la dirección, como tiene el CODICEN a Daisy Iglesias y a Julián Mazzoni. Ni siquiera eso. Más allá de que Graciela Bianchi vuelve a destacar, ella tiene allí una lectura que siempre la da, o cada vez que habla de este tema, de que Daisy Iglesias igual es una persona que tiene un diálogo importante y que de alguna manera construye mucho respecto a ese diálogo que posee. Pero dice, eso es una casualidad y no podemos jugarnos a tener casualidades. Vamos a escuchar lo que manifestaba Graciela Bianchi en relación justamente a esta posibilidad de la Universidad de la Educación desde la lectura que ella da al tema. En primer lugar, muy buen clima. La calidad de la educación. O sea, a nosotros nos importa, por supuesto, la forma jurídica, pero nos importa que el nivel sea universitario. Y esta situación, desgraciadamente, se ha mantenido en decadencia durante mucho tiempo. Fíjense ustedes que la Ley Orgánica Universitaria es de 1958, se modificó varias veces la Constitución desde esa fecha hasta ahora y no podemos ni siquiera decir nada de tocar la Ley Orgánica Universitaria. El Uruguay no es el de 1958, huelga decirlo. Y bueno, y no se quiere tocar, y bueno, eso es producto de la rigidez del cogobierno. María hablaba de una representatividad docente, aunque no esté el cogobierno. ¿Usted imagina algo de eso? Bueno, sí, sí, la representatividad docente es algo que existe. A nivel de ANEP existe por las asambleas técnico-docentes, hasta la parte del asesoramiento. Y si las asambleas técnico-docentes se profesionalizan, como en realidad tienen que profesionalizarse más los docentes, son de una enorme incidencia en la educación uruguaya. Es una ley que las crea en 1943, si no recuerdo mal, 43-44. El problema es si se pretende que los docentes y los alumnos cogobiernen en el sentido de, bueno, decidir sobre lo que ellos son objeto de nuestra preocupación. El docente, si impone sus condiciones, y bueno, impone sus condiciones corporativas. El estudiante, y bueno, lo mismo. Es decir, las autoridades políticas son las que tienen que decidir. Ahora, con representación en minoría no tenemos problema. Ya están funcionando consejos de formación en educación creados por nuestro gobierno anterior, o sea, el gobierno de la coalición pasada, donde hay representación docente y estudiantil en menor medida que de las autoridades políticas en cuanto al peso de los votos, ¿no? Para que puedan decidir las autoridades políticas. O sea, una opción sería entonces imitar lo que hoy en día es el CODICEN, con tres representantes políticos y dos electos por docentes. Yo eso más vale no opino, porque nunca estuve de acuerdo con la representación docente porque termina siendo representación sindical, que es lo que pasa, excepto con Robert Silva. De cualquier manera, siempre rescato el papel de la consejera Daisy Iglesias, que ella llegó por elección, por los sindicatos, pero es una profesional absolutamente institucional que no ejerce el cargo con ese criterio. Lo que pasa es que si uno no genera las condiciones para tener cuidado que eso no se dé por casualidad, se corren riesgos. No hay muchas Daisy Iglesias en el ámbito sindical. No hay muchas Daisy Iglesias en el ámbito sindical, dijo Graciela Bianchi, que en este caso reitera que la idea de los integrantes de la coalición republicana es dar los votos para que el Frente Amplio saque la Universidad de la Educación, pero sin cogobierno. Estuvieron en la Comisión de Educación del Senado también la Asociación de Estudiantes de Formación Docente de Paysandú. Hay una carrera de educación social que se ha visto cortada, se ha visto complejizada por acciones de las propias autoridades de formación docente, de las autoridades que tenían que ver con el gobierno anterior. Hay que ver qué pasa ahora con estas nuevas autoridades. Por eso el Senado ayer se comprometió, a través del senador Sabini, con los estudiantes, de que van a ser convocados las nuevas autoridades de formación docente para ver si se puede rever esta disposición, que entre otras cosas generó el problema de la no inscripción 2025, cuando ya había gente que quería ingresar a la carrera, y hay la incertidumbre de aquellos que de alguna manera quieren terminar la misma. Hablamos con dos de los integrantes de esta asociación, Carolina Rodríguez y Mateo Ayala, que daban cuenta justamente de lo que es esta problemática y de lo que se llevaron de la reunión con el Senado. Es la problemática que tenemos desde el año pasado, que bueno, el CFE de la gestión anterior lo que hizo fue anular primer año de la carrera de Educación Social. Lo que se hizo fue una no apertura de inscripciones para este año 2025. Por otro lado, esto trae también que los estudiantes que debían recursar materias de primer año de Educación Social tampoco están pudiendo inscribirse este año a recursar esas materias. Es decir, no solo no se admitieron nuevos estudiantes para primer año de Educación Social, sino quienes estábamos en primer año de Educación Social y quedamos con materias pendientes del primer año, no estamos pudiendo sostener nuestro derecho a poder continuar con la carrera. ¿Qué respuesta han tenido cuando han hecho estos planteos? Y bueno, lo que nos comentaban los senadores es que claramente se va a pedir se va a hacer un pedido de informes al CFE, porque sabemos que estas nuevas autoridades. Las nuevas autoridades, estuvimos hablando con ellas también hoy, y lo que resaltábamos era el hecho de que haya voluntad política en cuanto a la trayectoria formativa de todos los estudiantes y se haga validar el derecho a poder terminar el cursado de esa carrera en la que ya nos encontramos inscriptos. Después, otro tema que planteamos ahora a la comisión es el tema de la Universidad de la Educación, que es un proyecto de ley que hace mucho tiempo que está en trámite y nunca se ha llegado a cabo por justamente esto, parte de lo mismo, ¿no? Voluntades políticas encontradas que tienen diferentes puntos de vista. Cuando plantean esto a las autoridades, ¿qué es lo que pasa con las autoridades? Bueno, se ve una apertura al diálogo, que ya el hecho de recibirnos es muy importante para nosotros, pero bueno, necesitamos que lo antes posible se puedan reanudar las reinscripciones a la carrera y que inminentemente en el año 2026 vuelva a estar completa la carrera presencial de Educación Social en Paysandú. ¿Es la primera vez que pasa esto? No, a eso iba. Otro dato no menor es que al norte del Río Negro de nuestro país, es decir, al norte del Uruguay, no se encuentra esta carrera en la oferta educativa en formación docente, por lo que se evidencia una falta de estrategia, digamos, o una falta de voluntad para ofrecer esta carrera, y hace ruido en cuanto a qué es lo que significa la carrera para cada territorio donde se encuentra. ¿Cuántos alumnos más o menos estamos hablando? Estudiantes que no están pudiendo retomar su carrera en primer año son aproximadamente 17. Pero la expectativa a inscripciones era al menos de 80 en el primer año, como lo había sido en los años anteriores. Porque supongo que además abarca una gran parte de la región que está cerca de Paysandú. Claro, por supuesto. Porque es la única sede que tenía completa hasta el año pasado Educación Social Presencial. Entonces veníamos estudiantes de todos los departamentos justamente a cursar la carrera en un lugar bastante estratégico que es Paysandú. Ahí tenían la palabra de Carolina Rodríguez y Mateo Ayala de la Asociación de Estudiantes de Formación Docente del Departamento de Paysandú. La Agencia Nacional de Innovación e Investigación, ANI, en Jerusalén, se va a mantener en esa localidad, dijo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tras la salida en la tarde de ayer de la Comisión de Educación del Senado. Nosotros le trasladábamos lo que en la jornada de hoy va a pasar en la Universidad de la República, que lo adelantábamos también hoy en la mañana, y ya los compañeros vienen trabajando también en ese sentido. Hoy va a haber CDC, y en el segundo punto del orden del día de ese Consejo Directivo Central, finalmente aparece esta declaración que están intentando sacar los estudiantes y los docentes de la universidad desde diciembre del año pasado, que dicta lo siguiente: primero, que piden que esa oficina cierre, y en caso de que no cierre, la posibilidad de que la universidad con sus investigadores no participe de actividades que tengan que ver con eso. Se lo planteamos a José Carlos Maí, al ministro de Educación y Cultura, de quien en otras cosas depende la ANI, y nos dijo que bueno, que es una posición que pueden tomar la Universidad de la República desde su autonomía, pero no parece mover la aguja de lo que es la posición gubernamental. No dijo nos va a afectar o vamos a tomar lectura de eso, en ningún momento lo planteó, solo dijo que era un tema que hace a la autonomía de la universidad y que la autonomía de la universidad hace que se pueda expresar. Vamos a escuchar lo que decía José Carlos Maía, que utilizó el mismo argumento que utilizara Yamandú Orsi, que hay que separar el tema del conflicto y la guerra de temas de investigación. Yo creo que es una oportunidad desde el punto de vista científico para el Uruguay, en esos términos está planteada. Las diferencias con respecto a lo que pasa en lo bélico, en el conflicto, están en otra parte. O sea, yo prefiero separar lo científico del conflicto político. Sobre el conflicto político ha sido muy claro el Frente Amplio, sobre la situación humanitaria, sobre todo lo que ha sido tanto el ataque original terrorista como las respuestas que se han dado absolutamente sobredimensionadas con respecto a los parámetros internacionales que se miden estas cosas. Es decir, hay víctimas inocentes, nosotros abogamos por un camino por la paz, lo de que haya un lugar de formación científica tendría que transcurrir por otro lugar. ¿Será para evaluar la posibilidad de que la declaración del CDC de la Universidad de la República sobre ese tema esta semana sea la de pedir que cierren en este caso esa oficina, de no ser así, no participar de las actividades de esa agencia con investigadores propios? No sé qué va a suceder dentro de la autonomía que tiene la Universidad de la República. Tiene potestades para pronunciarse y actuar. Pero bueno, ya no es un campo que podamos nosotros estar. Bueno, no es un campo en el que nosotros podamos estar. Yo claramente le pregunté si iban a evaluar la disposición a partir justamente de lo que puede ser la declaración de esta noche de la Universidad de la República. Maía dijo que es un tema de la autonomía universitaria solamente y que no se va a expresar al respecto, y reiteró como ministro de Educación y Cultura lo mismo que ya había dicho el canciller y el presidente de la República, que se queda la ANI en Jerusalén, y bueno, marcaba el contexto, ¿no?, de que una cosa es el conflicto y otra cosa es el tema vinculado a la investigación científica. El que habló también sobre este tema fue Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, que hizo referencia a lo que Mario Lubetkin dijo dentro de la reunión, el canciller de la República, en el Parlamento Nacional cuando compareció. Él lo graficó de esta manera: fue como que nos dijera que aunque el Frente Amplio prendiera fuego, llantas en la puerta, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación igual se va a quedar en Jerusalén. No dijo eso, dice Ojeda, pero fue como que nos dijera eso, de lo tajante que fue a la hora de plantear que el gobierno iba a mantener la ANI en Jerusalén. Ojeda también hizo referencia al tema del gobierno, de los problemas que hay en lo que tiene que ver con alguna situación de planteos desde el punto de vista del funcionamiento, si llegan leyes, si no llegan leyes, si se aprueban leyes, no se aprueban leyes, qué pasa en ese sentido. Y habló un poco de la colaboración, de que no hacer oposición por no ser por ser oposición, sino que ser una oposición responsable. Y en ese marco es que los colorados van a estar dando los votos. Veremos si esto entra hoy o mañana, porque hay sesión del Senado hoy 9:30 y también lo habrá mañana, antes de Semana Santa o Semana de Turismo, para que se vote la venia de Mario Lallera como director de inteligencia. Los colorados finalmente van a dar los votos, y con esos votos al Frente Amplio le va a alcanzar, pese a que los blancos no acompañen la venia de Mario Lallera, y Mario Lallera va a ser el director de inteligencia. Vamos a escuchar lo que decía Andrés Ojeda sobre este tema de la situación a nivel gubernamental y el planteo de la ANI. Al Frente Amplio están más duras del gobierno que nosotros, ¿no? Ahora vemos a los senadores del gobierno siendo malabares para decir que no dijeron lo que dijeron hace dos días, ¿no? Acá se habló de bombas y desde el presidente, el secretario de Presidencia y el ministro de Economía lo desmintieron categóricamente, faltó ponerle nombre y apellido. Entonces, yo me sumo al llamado a la mesura que hacen el presidente, el secretario de Presidencia y el ministro de Economía. Pero fíjese que el gobierno llama a la mesura a sus propios legisladores. Nosotros hemos planteado discrepancias. Planteamos discrepancias con el canciller, lo habrán visto, estuvimos en comisión el otro día, hablamos del tema, no estamos de acuerdo con acciones que ya se han tomado, que creemos que son malas primeras señales de un gobierno que está empezando a generar su identidad. Creo que esos anuncios que se vienen postergando, yo se lo comparto, sí o sí van a entrar con el presupuesto, porque hay que tomar todas las decisiones. Esto es importante y esto no tanto, y lo vamos a cuantificar en dinero. Así que, llegado ese caso, sabremos cuáles son las prioridades. Es verdad que hasta ahora no hemos tenido tanta información. ¿Qué está cometiendo el frente? Bueno, yo creo que no es el momento hoy capaz de repente enumerar. Nosotros cuando hay temas puntuales salimos y marcamos el tanto. Ustedes lo habrán visto. Yo digo, no soy ni tímido ni callado. Cuando tuvimos discrepancia con el canciller lo hicimos, cuando tuvimos discrepancia con los combustibles lo hicimos, y así seguiremos. Pero de vuelta, yo me rehúso a hacer una oposición por oposición en sí misma. Me rehúso a hacer un no a todo sin ninguna discusión. La oposición vale si es seria, responsable y constructiva. Porque obviamente no todos los gobiernos hacen todo mal. Y tenemos que tener la capacidad de decir, esto está bueno y lo tenemos que empujar. Por ejemplo, nosotros valoramos muy positivamente que la Cancillería no sucumbiera a un pedido ridículo del Frente Amplio de retirar una oficina de Jerusalén. Y el canciller nos confirmó en sala, en comisión que vino el jueves pasado, y la oficina esa no se toca, aunque el frente queme las cubiertas de la puerta. No te dejo así, es una parafraseando por las dudas para que no me pongan los comillados. Pero fue muy, muy demente a la hora de decir que era una decisión política del gobierno mantener esa oficina allí, que es lo que nosotros compartimos y creemos. Ahí tenían entonces a Ojeda confirmando lo que había dicho Lubelkin, que también después lo confirmó en conferencia de prensa, pero con una acción o una intención de planteo concreto de que la ANI se queda en Jerusalén fuertemente a la hora de hablar con los legisladores de la oposición o de la coalición republicana en lo que fue su comparecencia el jueves en las comisiones de asuntos internacionales de diputados integradas con la del Senado. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.